porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás, pues tú eres mi refugio. Mi vida es de Cristo.